buenísimo lo de la música. Sí, buenas tardes, me presento. Mi nombre es Emiliano Seca y soy carrascólogo. Estudié toda la vida para eso. Mis padres están orgullosos. No, mentira, estoy jodiendo. Bueno, está con nosotros en este momento Emiliano Seca, un especialista de Juan Ramón Carrasco. Realizó un informe espectacular para la revista 17 Deportes. Así que, bueno, le damos la bienvenida. Gracias por venir. No, bueno, gracias a vos por lo espectacular el informe. Te digo, sos la primera persona que me lo dice. Me alegro que te haya gustado. Sí, el informe salió en la revista 17 Deportes. Lo dijo recién, valga la redundancia. No está prestado atención. Es un tipo disperso. Y no podría jugar con Carrasco. Usted no podría jugar con Carrasco por ser disperso. Mucha atención. Porque Carrasco... Sí, está concentrado. Bueno, a ver, ¿cómo definiríamos a Carrasco? Carrasco es un excéntrico, ¿no? Es un tipo de características muy particulares. Que tiene una forma de trabajar muy diferente a lo que estamos acostumbrados en el fútbol uruguayo. Por ejemplo, un tipo distraído como Santiago Reyes, que repite las cosas y que no está atento, sale de la cancha. No podría trabajar con Carrasco. ¿Por qué? Y porque el trabajo de Carrasco, el secreto de Carrasco está en la automatización de la propuesta. O sea, Carrasco no es un improvisado. Aunque puede ser un poco contradictorio lo que acabas de decir. Automatización y... Que no es improvisado. Y sí. Pero lo que quiere, a lo que voy es que el de la misma automatización del sistema de Carrasco incluye la improvisación. Es increíble, increíble el razonamiento que ha hecho. La verdad que no lo había pensado así. Que la automatización incluye la improvisación. Sí. Si bien hay diferentes movimientos que deben ser respetados. A ver, la automatización es imposible. La automatización es parte. Es la parte central del trabajo de Carrasco y la improvisación puede ser una parte lateral que roza el trabajo y que puede aparecer. O sea, Carrasco no es un negado a la improvisación, pero nunca no trabaja de forma improvisada. El trabajo este que hacía mención Alfonso, yo lo hice durante una semana, la época donde Juan Ramón Carrasco era el técnico de River Plate y el equipo iba puntero y bueno, era cuando el fenómeno Carrasco, vamos a decir, estaba como en su plenitud, el mejor momento de River. Ahí está. Entonces bueno, una de las ideas fue seguirlo durante una semana para ver cómo trabajaba y para tratar de no sé si de encontrar el secreto, pero sí por lo menos conocer el origen de esta propuesta que hasta ahora lo único, hasta ese momento, que por lo menos en lo personal, yo fui a ver esa entrevista, en lo personal, me pongo el casete de periodista deportivo, es increíble. Bueno, en ese momento que yo fui a ver la práctica, no conocía más que ver los partidos los fines de semana. Sí, lo que dice la nota el autor aquí es que Carrasco es contrario a la idea de que los jugadores son los que definen los partidos. Él defiende, digamos, su sistema y que está por encima de los jugadores. Claro, sí. Se juega 3-4-3, 3-3-1-3 y así. Hay una frase y que por él eso utiliza... se enoja tanto cuando no siguen sus indicaciones. Hay algo muy común en el fútbol que es cuando uno va perdiendo se pone toda la carne en el asador para hablar mal. Y pronto, como se dice, pero se colocan, por ejemplo, 3 delanteros, se pone mucha gente adelante para tratar de buscar un resultado. Bueno, Carrasco lo hace esto desde el principio. O sea, desde el inicio del partido él sale a jugar con 3 delanteros y él dice que no lo hace por necesidad, como muchas veces pasa, sino que lo hace por convencimiento. O sea, él está convencido de que tiene que jugar con 3 delanteros y esa es su propuesta. No sé por qué. Tengo la duda si existe la palabra convencimiento. Sí, señor. ¿O es convicción? Es por convicción, pero convencimiento. Lo usa Carrasco también para. Porque convencimiento es la leche. Parafraseando, a ver. La leche que se compra en el supermercado es convencimiento. Ahora, lo de Carrasco puede ser. Carrasco utiliza convencimiento. Pero bueno, yo. Me ato a sus palabras. Así son los periodistas que escriben hoy. Exactamente. En el Uruguay. Exactamente. Flojo. Bueno, y a pesar de este sistema todo. No, creo que existe, sí. Yo pensé que era un chiste. Era un chiste. Existe la palabra, por favor. Por favor. Ah, bueno, muy bien. Como decía entonces, por favor. Sí, perdón, Alfonso. Con vencimiento, sin vencimiento, y bueno, ya está. Bien. A pesar de estos esquemas todos sistematizados y todos mecanizados en realidad, también suele tener, son cosas que él tiene, ¿no?, que lo distinguen de los demás. Por ejemplo, suele realizar sustituciones en el primer tiempo, incluso en los primeros minutos de juego. Si el jugador no te está respondiendo, no lo juega mal... O no hizo lo que tenía que hacer en la jugada 93, pa' afuera. Ahí está. Eso que hace mención de las jugadas es un dato importante, porque cuando yo estuve en las prácticas de River Plate, ellos tenían 24 jugadas y Carrasco sostiene que a partir de esas 24 jugadas se derivan 120 más. Ah, es bueno. Entonces, más allá de este juego de números que él hace, es importante que el jugador nunca se queda sin herramientas. Siempre tiene una opción. Siempre tiene y dentro de la cancha, cuando finalmente se logra comprender el trabajo de Carrasco y se logra automatizar, como él dice, sus equipos nunca se quedan sin ideas. Siempre tienen formas de ir a buscar un partido, más allá de que después pueda darse el resultado o no, pero siempre tienen formas. Y además tiene una forma muy particular de comunicarse con los jugadores y de hablarles. Hay momentos y hay declaraciones y momentos sublimes de Carrasco refiriéndose a sus jugadores. Tenemos algún audio por ahí de cuando habló con alguno de ellos. Después vamos a escucharlos. Ah, bien. Tenemos muchas cosas interesantes. También otra cosa que suele hacer es rotar la capitanía. Partido a partido. Lo vimos recién anteriormente que Coates era el capitán de Nacional cuando en realidad lo es y siempre lo fue Lembo en este último tiempo, ¿no? Bueno, después otra característica que yo veo como director técnico de Juan Ramón Carrasco es un... ¿Usted ve como director técnico o usted ve a Ramón? Porque ¿usted es director técnico? Yo lo veo como director técnico, pero claro, pensándolo, lo veo... Bueno, no me confunda, por favor. Sí, hágale tranquilo. Yo noto cierto... lanzamiento de él al riesgo, ¿no? Como un kamikaze, es lo más kamikaze que yo he conocido. Digamos, no le tiene miedo tanto a perder, sino que va a buscar el partido sin tener miedo capaz de perder. Como clásico técnico que va ganando 2 o 3 a 0 y dice, bueno, voy a cerrar el partido. Y eso es un elemento adicional para el show precioso. Que Carrasco tenga esa personalidad y bueno, esa sí. forma de jugársela. Bueno, y algo que grafica esto es cuando dijo en la conferencia de prensa después del partido, dice que el jugador se brinde por entero al, ¿qué diría cualquier técnico? Al resultado. Al resultado, al equipo, a la camiseta. No, Carrasco, ¿a qué dijo? Al espectáculo. Que el jugador se brinde por entero al espectáculo. Mire, llamó mucho la atención de manera... Una frase que define a Carrasco completamente. Sí. Y después, por ejemplo, bueno, para colaborar con ese espectáculo y para sorprender, Carrasco también lo trabaja en la semana con los jugadores. Por ejemplo, en el momento del entrenamiento utilizaba frases cuando los jugadores hacían alguna jugada. Por ejemplo, a Zambrana, que sigue siendo jugador de River, pero en ese momento cuando lo dirigía Carrasco, le decía que no hiciera lo que estaban pensando que él iba a hacer. Y le decía que no sea anunciado. Por ejemplo, cuando él recibía una pelota contra uno de los laterales y quería tocar y quería seguir tocando siempre por el mismo lado, siempre le decía que tratara de sorprender, que tratara de buscar las variantes y que se apoyara en esas jugadas. Después, y bueno, y esa forma de trabajar y de hablar con los jugadores es algo que quizás le puede favorecer a Nacional, porque él hablaba mucho con Robert Flores en aquel momento. Y Robert Flores tenía un rendimiento muy alto en la época que él lo dirigió en River Plate. Fue lo mejor del campeonato, junto con Urreta Vizcaya, Henry Jiménez y todos esos nenes. Después que tenía vendido, River. Fue vendido a Europa. Pero bueno, pasó por River Argentina, sí, no fue, fue a Europa y después volvió a Sudamérica, fue a River de Argentina, siguiendo jugador del Villarreal. Estuvo a préstamo y no rindió como se esperaba, quizás, o como se lo vio cuando Carrasco lo dirigió. Y en el primer partido de Nacional ya se vio un Robert Flores diferente al que se había visto en este campeonato, por lo menos. Bueno, ¿qué piensan ustedes de las personas que dicen que Carrasco está loco? ¿Qué piensa usted? Me gusta el ¿qué piensa usted? ¿Qué piensa usted? ¿Qué piensa usted, ustedes de sí. las personas que dicen que Carrasco está loco? Y alguna materia le está faltando, algún cabeto, hay una cosa. Sí. Hay argumentos, me está diciendo usted. Hay alguna cosa, sí. Por ejemplo, yo te voy a tirar un yo centro tengo, acá, ¿no? A ver. Por ejemplo, ¿le cobran alguna falta o dos a su equipo? Y él se da por ir hasta los micrófonos de Tenfield, si es que están relatando el partido. Ajá. Y nos da su parecer, como en este caso. Le robaron la transmisión, gritaba gol, esto ocurrió. Así ganan los partidos. Después miramos la falta, a ver dónde hubo falta. Así ganan los partidos, así. Bien. Bueno, el audio. ¿Querían comentar algo? No. No, yo te sigo comentando cositas de Carrasco, ¿querés? Dale. También es de hacer apuestas o poner castigos a los jugadores. Sí. En un momento, cuando dirigía a River, Carrasco se quejó de los goles de pelota quieta que le hacían a su equipo. Y dijo al plantel que al jugador que le cabecearan, debía pagar 1.000 pesos. Ese jugador le tenía que pagar a él 1.000 pesos. Nada más ni nada menos. Ah, bueno, se metió con la economía. Se mete con la economía a los jugadores, en un fútbol pobre. Era la forma que tenía él todo de prestar la atención a la marca. Un pionero en ese sentido. Y eso también es una forma de ver cómo Carrasco resuelve los problemas de marca, que fue una de sus principales. Fue una de sus principales deficiencias a la hora de dirigir. Carrasco, por ejemplo, no trabaja la parte física tampoco como entrenador. Solamente va a los días que hace y no habla con los y él defensores. Trabaja mucho en la parte ofensiva, pero con los defensores no habla. Con los defensores no habla. Le dio esa tarea a su hijo, a Juan Carlos Carrasco, que es quien se encarga de la parte defensiva del equipo. Ahí muestra también un poco el él le gusta atacar nomás, ¿no? Claro, él va al ataque. Si pudiera poner 11 jugadores atacando, lo haría. Sí, claramente. Si fuera por él. Yo tengo una anécdota de cuando él era en la infancia, de cómo grafica cómo él iba al ataque siempre, ¿no? Lo saqué de acá del libro de Juan Ramón Carrasco, un tipo auténtico, Eduardo Rivas y Jorge Señoranz. Sí. Qué lástima que le cambiaron todas las palabras a Juan Ramón, ¿no? Porque seguramente no lo habrá dicho así. Habla como periodista deportivo, Juan. Habla como García Márquez, Carrasco. Bueno, a ver. Dice, otra fea que me mandé fue con un señor de apellido Literato, dice Carrasco hablando de su infancia, ajá, que era un conocido que trabajaba en un local de feria, que normalmente pasaba con su auto tipo Jeep frente a la puerta de mi casa. Uno de mis regalos de Reyes fue un arco con flechas, con el que me pasaba practicando para martirio de los pájaros, ya que para ser más preciso y cruel cada envío, a los proyectiles les había puesto un clavo en la punta. Una tarde cualquiera estaba con un amigo en la puerta de casa, cuando a la distancia veo venir al Literato. Si trae la ventanilla baja, le paso la flecha de lado a lado, pensó. No. Dicho y hecho, el pobre hombre frenó unos metros más adelante y bajó pálido. Nene, ¿qué haces? Podías haberme matado. El resultado fue otra paliza, aunque no fue el dolor físico lo que sentí, sino la amargura porque me rompieron el arco que tanto quería. ¿Qué? No, pero, a ver, pero logró pasar la flecha. ¿Pasó la flecha? Juan Ramón logró, es increíble lo que se propuso. Él se pone los objetivos. Es un tipo que cumple sus objetivos. No, se ve que sí, se ve que es un tipo auténtico, un tipo original y fuera de lo común, ¿no? Increíble. Otro de los objetivos que se propuso fue dirigir Nacional y ya lo consiguió también. Pero si le pegaban la flecha, terminaba el Concar, ¿no? Nunca habría sido técnico. Terminaban Durán. Era un niño. Estaba jugando como todos los niños. ¿Usted nunca jugó con un arco y flecha? ¿Nunca le tiró con un arco y flecha a un vecino? Una flecha con un clavo en la punta. Y era un niño. Era la inocencia del niño. No, yo lo tenía. Tenía otra imagen de Juan Ramón. Leí este libro y... Bueno, entonces usted, en base a este libro, puede afirmar que estaba loco. Bueno, capaz que cambió un poco. No, bueno, a ver, si vemos a la locura como salirse de la norma, obviamente Juan Ramón es un loco del fútbol. Sí. Se sale totalmente de la norma del fútbol. Y su propuesta es muy personal y es única, ¿no? Claro. Y... claramente. Bueno, ¿le sigo contando? Sí. Le sigo contando, ¿cómo no? Bueno, son muy famosas sus charlas o sus arengas, sí, ¿no? Sí, por supuesto. Primero, la primera que hizo, que sorprendió a todos, fue cuando dirigía a Fénix, que por un partido de Copa Libertadores contra el Cruz Azul de México, el equipo le hizo 6. 6-1 ganó. Pero, en parte, fue por esta arenga. Contra Nacional, y de la nada, apareció lo que ustedes van a observar. La charla con muchas metáforas de por medio de Gran JR. Mírelo. Un buen partido de fútbol. Bien jugado. No un partido de la pelota. Por eso le voy a hacer una pregunta. ¿Esto qué es? Tóquela. ¿De cuero de dónde viene? La vaca. ¿La vaca dónde vive? ¿Qué hay en el campo? ¿Qué come la vaca? Entonces dele pasto. Vamos arriba, ¿eh? Vamos, Peña. Escuchamos. Bueno, pero esto es la primera parte, porque después la va a repetir el hombre. Esa fue la primera versión, pero después la vaca, va a alargar. La vaca, le gustó, le funcionó. Claro, fue la vaca 1.1, después vino 3.11. Sí. Le funcionó porque después tenía que jugar con River, ya después de unos años, tenía que jugar con River contra Nacional, el Nacional aquel ganador de la apertura, y le quitó el invicto, le ganó 1-0 por la misma arenga un poquito más larga. Hubo una película que era así, de repente alguno no estaba, pero ¿qué era esto? ¿Rápido? ¿De qué es la pelota? De cuero. ¿De cuero dónde viene? De la vaca. ¿La vaca dónde vive? En el campo. ¿En el campo qué hay? Pasto. ¿Qué come la vaca? Pasto. Bueno, entonces le dábamos pasto, ¿no es cierto? Le dábamos pasto, ¿no es cierto? Sí. Bueno, dame un zapato, capo. Capo. Entonces, esto es una pelota, ¿esto qué es? Un zapato. ¿Zapato de qué es? De cuero. ¿El cuero dónde viene? De la vaca. No, esto es masculino. Esto viene del toro. Si esto, esto es femenino, viene de la vaca, el cuero. Esto es zapato, es masculino, viene del toro. Entonces, esto es lo esencial y el objetivo. Vamos a suponer que ella es una mujer, una vaca. Para seducirle, conquistarla. Bueno, señores, tenemos un contrincante. Es el equipo tricolor. El contrincante es el rival. Esto pasó con Félix. El rival también la quiere enamorar, la quiere seducir. Y para ello, por ejemplo, las virtudes de ello, bueno, se puede decir que son poderosos, que muchas veces están protegidos. Mientras Carrasco sigue con su mucha plata, que el partido empiece, pero... Y que son ganadores, la historia sí lo dice. O sea que, ¿nosotros qué tenemos para contrarrestar? Que somos muy, muy, muy hombres, que tenemos mucha pinta e inteligencia. Ahora, una vez que pita el árbitro, ella, la reina... La vamos a querer conquistar tanto ellos como nosotros. Ahora, por las virtudes y los atributos, ellos tienen mucho más que nosotros. O sea que, en la duda, ella se va a querer recortar con ellos. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? La hombría, la inteligencia. Entonces, cuando ella en la duda se quiera quedar con ellos, nosotros, vamos, se la robamos, se la arrebatamos, lícitamente. Reglamentariamente, y cuando la tengamos a ella, ahí la seducimos, la tratamos con cariño, la mimamos, y ella, al verse así, se va a sentir conquistada, totalmente enamorada, y nos va a llevar a su lecho, y en su lecho nos va a entregar su corazón. ¿Saben cuál es el lecho? Las redes. Muy buena la audio. Muy bueno, excelente, la verdad que excelente, sí. Excelente. Muy interesante, ¿no? Porque Carrasco se mete con la retórica, se mete con la poesía, se mete con la narrativa. Y con la pelota a ras del piso. Un artista. La pelota a ras del piso, ¿no? El cuero, el pasto, la pelota bien jugada. Una metáfora de metonimia. Un detalle de sus equipos que es muy importante también mencionar, y que esto no es una improvisación, sino que lo trabaja. Que es que la velocidad que tienen. El preparador físico de Carrasco nos decía que al principio le costó mucho que los jugadores se adaptaran al ritmo de entrenamiento que propone Carrasco, porque trabaja mucho más el tema de la potencia y la velocidad y no tanto la parte aeróbica, que es lo que muchas veces se hace con el fútbol. Y que por eso se nota tanto la velocidad que proponen y eso también lo sufren los rivales sobre el final del partido, porque los equipos de Carrasco corren mucho y muy rápido hasta los últimos minutos y muchos equipos se cansan y no pueden seguirle el ritmo. Que esa era una de las grandes ventajas que tenía. No, tiene jugadores jóvenes, ligeritos también, ¿no? Él elige los chiquitos, sí, los prefiere elige, porque se adaptan a su sistema. Después otra cosa que también es un detalle que ayuda a la velocidad esta que plantean sus equipos es que en la práctica, por ejemplo, él tiene varias pelotas y no hay fuera. La pelota nunca se va fuera. Si sale afuera, él tira otra pelota y el juego sigue en otra parte de la cancha. Mirá cómo te hago el gesto, increíble. Tira la pelota y sigue el juego en otra parte de la cancha. Y eso hace que nunca pare y que no haya descanso. Pero para usted que es amante de la improvisación, Reyes. Sí. Hay una cosa que sucedió durante el partido de ese de River, después de esa semana de seguirlo, que a usted le va a parecer un dato muy interesante. Porque durante ese partido, River intentaba jugadas, el partido fue River-Miramar ese fin de semana que termina el trabajo, y River empieza perdiendo 1-0. Carrasco pide que no se desesperen, que sigan intentando, pero las jugadas no le estaban funcionando, hasta que en un momento sale una de las jugadas, Y mire usted lo que pasa. El Mota Sousa, que era el 9 de River en ese momento, cuando sale el arquero, ¿qué hace? Ya habían intentado varias definiciones, el centro atrás que propone Carrasco, viste que casi entran tocando y se meten adentro del arco los jugadores con la pelota. No, Sousa tenía pase y lo que hace fue picarla ante la salida del arquero. Y hace un golazo. Y ahí es donde aparece la improvisación del jugador. Y entonces, eso nos lleva a razonar de que Carrasco no mata la improvisación, ¿no? Porque ahí el jugador es libre de decidir lo que quiere. Lo que sí hace, le da herramientas para ayudar a que el jugador aproveche esos momentos de inspiración que tiene en la cancha, y en caso de que no aparezca, siempre tenga una opción de algo que hacer y que no dependa solo de la virtuosidad técnica que tenga el jugador. Si automatiza el trabajo y a eso le suma su capacidad técnica, se pueden ver cosas como las que se vio en ese partido, como las que se vio en ese River de ese momento. Claro, también hay otros momentos en que los jugadores no siguieron al pie de la letra la jugada, y Carrasco, por ejemplo, se enojó mucho con Sebastián Revetria, no sé si Sebastián el nombre. Nataniel. ¿Cómo olvidar ese nombre? En la final contra Peñarol, que no tiró el centro atrás y lo sacó cuando hacía 5 minutos que había entrado. ¿Usted dice que Carrasco es resultadista? Porque está descubriendo una faceta en que no pensábamos. Y no, pero estaba el centro de la muerte y estaba muy, muy, muy proclive para ser expuesto en ese momento. Bueno, bien, hablando de Revetria, le tiro otra para confirmar que es un loco en realidad. Revetria es 9, juega delantero, está ahí arriba y lo empezó a poner defensa. Exactamente. La línea de 3 jugando el líbero ahí tranquilo. El loco mete goles, pero ahora la saca para otro lado. Bien, así que no se extrañe. En este campeonato era el Morro García como lateral derecho, por ejemplo. Quizás nos puede sorprender. Puede ser. Sería lindo. Bueno, por último, para cerrar. ¿Y cómo olvidar cuando fue técnico y jugador al mismo tiempo? Excelente, excelente, excelente, excelente. Bueno. Solo Juan Ramón. Para cerrar esta parte, simplemente voy a decir dos frases que tuvieron dos jugadores que fueron dirigidos por él. Uno, Carlos Bueno, que incluso tuvo problemas él y estuvo con él en la selección. Y Bueno dijo que su forma de trabajar es totalmente diferente a la de cualquier entrenador que ha tenido. Dijo que pide concentración, que siempre pide que juegue lo más rápido posible, y dijo que eso los ayuda a los jugadores porque siempre hace que el equipo juegue bien. Y dijo que con Carrasco pasó uno de los mejores momentos futbolísticos de su carrera. Y después está Martín Ligüera, que fue como su gran creación, como su mini Frankenstein. Que él creó y lo manejaba a su gusto. Y Ligüera dice que la base del trabajo de Carrasco está en automatizar, se vuelve a repetir la palabra, y que dice que los movimientos que enseña y explica, uno puede sacarle ventaja a los rivales porque tiene opciones siempre y no depende de la inspiración individual. Quédese. Usted quédese que tengo muchos audios para mostrarle y le voy a mostrar este contra la Liga de Quito. Sí. Abrió la puerta del... ¿Sí? ¿Qué es eso? $100. Muy bien. ¿Y ahora? $100. ¿Ahora? $100. Muy bien. Vamos a ver ahora, ¿verdad? ¿Y ahora? $100. Muy bien. Estos $100 vieron, ¿no? ¿Los vieron bien? ¿Vieron lo que hice? Lo apreté, lo pisé, lo refregué, lo embarré. Y nunca perdió su valor. Así como nosotros, que no hemos caído, lo han pisoteado, no hemos parado, no hemos caído y no hemos vuelto a parar. No se encuentra en el día de hoy por jugar en una Sudamericana, en una semifinal. ¿Sabe por qué? Porque siempre creímos, nunca dejamos de creer en nuestra filosofía, nunca nos apartamos. Sea cual sea el rival. ¿Y qué rivales? Como Blumen en el principio, Victoria de Brasil, San Lorenzo. Siempre apostamos a nuestra filosofía de juego, que es el buen trato de pelota, buscar el arco rival. Y a pesar más allá del resultado de hoy, que ojalá sea positivo, y de no ser así, ustedes para mí, como para el profe Darwin Omar, van a estar en el más alto valor y van a tener toda nuestra confianza. Toda. ¿Quién me presta una pelota? Por favor. ¿Quién me presta una pelota, por favor? Por favor, una pelotita. Bueno, ahí están buscando una pelota, Fernando. Por favor, una pelotita. Sí, escuchemos. Por favor, una pelotita. Por favor, una pelotita. Párense el muchacho, por favor. Venga, arrímense, por favor. ¿Qué es esto? Una pelota. ¿Sí? Bueno, ¿saben qué? Sea cual sea la pelota, sea cual sea la cancha, nosotros hemos adquirido un compromiso con ella de tratarla bien, como se lo dije, sea cual sea la cancha, sea cual sea la pelota, que si nosotros la tratamos bien, ella nos va a dar muchas satisfacciones. Así que vamos a contar hasta tres, ¿sí? Y todos juntos vamos a decir, y fuerte, vamos que se puede, ¿sí? Pongamos la mano acá arriba. Al 1, 2 y 3 decimos todos juntos, vamos que se puede, ¿ok? 1, 2, 3. ¡Vamos que se puede! Perdón. No. No escuché muy bien. No fue tan fuerte. ¿Vamos de vuelta? Vamos. 1, 2, 3. ¡Vamos que se puede! Eso, vamos. Bien, un momento muy especial, inédito, que no es frecuente. Y mira lo que dijo.